está de pie. Queremos paz y no guerra, y acabar en esta tierra con el hambre de una vez. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. Vamos en forma eficaz a cosas que nos convengan. Lo mejor es que no vengan y que nos dejen en paz. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. Pero si piensan venir, mejor que lo piensen bien, porque cuando en Cuba estén, de aquí no van a salir. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. El que piense en invasión, que vaya también pensando que si no muere peleando, morirá en el paredón. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. Así es que ante el loco intento de venir en son de guerra, que se acuerden de la sierra y traigan el testamento. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. No queremos guerra, no señor, pero si vienen ya verán. Patria o muerte.